Hola, mi nombre es Leandro, soy docente de secundaria de Chubut, de ahí en la escuela de Puyén, la 774. También soy delegado de la TECH. Bueno, estoy acá ahora en el paralelo manifestándonos en la ruta para contarle a los vecinos sobre las condiciones en las cuales estamos trabajando. Condiciones materiales, condiciones simbólicas y también las condiciones económicas en las cuales ahora tenemos que atravesar en estos momentos, ¿sí? Estoy acá principalmente por mi salario, por lo poco que se gana, que no te permite pensar otra cosa ahora de cómo vas a llegar a fin de mes, cómo vas a pagar las cuentas. Cada vez nos estamos endeudando más para poder incluso cargar combustible. Y también estoy acá por mis compañeros y compañeras, porque ellos, además de todo este problema económico, ellos también están arriesgando su vida con el sentido de que van a trabajar con las cubiertas lisas porque no hay plata para poder cambiar las mismas. Y también estoy por las compañeras de distintos niveles, como el nivel inicial, que una docente de nivel inicial ya casi no importa la antigüedad, están ganando en promedio de 90 a 120 mil pesos, ¿sí?, de salario de bolsillo. Así que la verdad que es una vergüenza. Y también por mis hijos, que también están en el sistema educativo público, también van a las escuelas y sufren estas penosas condiciones de que a veces falta gas, a veces no hay gas, se corta la luz, los baños se están perdiendo, están todos rotos, a veces tiene transporte, a veces no tiene transporte. Es un estado de irregularidad, es un caos en el cual quieren que nosotros nos acostumbremos a poder vivir, pero no vamos a acostumbrar. Acá estamos con todos los compañeros y compañeras pensando y luchando, que sabemos que es la única manera. Ya se han agotado todas las instancias de escribir los papeles, de hacer los reclamos, de hablar con dirigentes políticos, y ninguno da respuesta. La única manera que muchas veces dan respuesta es cuando uno viene a manifestarse en las calles. Salir a la calle, claro. Exactamente. Así que por todos ellos y por la educación pública, yo me formé en la educación pública, estoy muy agradecido. Yo sé que yo debo a las políticas públicas de poder tener un título. Sé que en otros lugares por ahí del planeta no es tan sencillo tener un título terciario. Yo lo logré y estoy muy agradecido. Y quiero volver a mi país, devolverle todo lo que me dio, pero con condiciones dignas. Bueno, te agradezco muchísimo. No, de nada, gracias a usted. Gracias.